Hola, qué gusto verles otra vez. Estamos estudiando nuestro curso de resumen de teología sistemática y este es el último de las clases que vamos a abordar acerca de este tema, de este curso. Y vamos a ver hoy la décima y última de las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática, que es la doctrina de los eventos futuros, o como la llamamos también, de las últimas cosas, y su nombre técnico es la escatología. Escatología viene de dos términos griegos que son eschatos, que significa último, y logos o logía, estudio o tratado de. Escatología es el estudio o tratado de las últimas cosas o de los eventos finales o de los eventos del porvenir. ¿Ok? Vamos pues entonces a entrar al estudio de la doctrina de la escatología, y en esta doctrina vamos a considerar 7 subtemas. Es una doctrina que para muchos es controversial porque hay diferentes puntos de vista en algunos de los subtemas, pero yo me voy a concentrar en la postura que considero la más bíblica y la que nosotros creemos. Y los subtemas que vamos a considerar en esta hora son los siguientes: el tema de la muerte, el tema de las resurrecciones, el del arrebatamiento o rapto, el tema de la tribulación, el milenio, el juicio del gran trono blanco y el estado eterno. Muy bien, pues empecemos con el primero de los subtemas de la escatología, la doctrina de los eventos del fin o de los eventos futuros. Muy bien, entonces hablemos primeramente de la muerte. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia. Para los que toman nota, por cierto, si usted quiere tener una copia de las notas de estudio de esta clase, solicítela gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le haremos llegar una copia digital gratuitamente. Entonces, para los que toman nota y llenan los espacios en blanco, hemos de decir que, en primer lugar, hablando de la muerte, la Biblia nos enseña que la muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia inmaterial. En Apocalipsis 6, 9 al 11 vemos cómo estaba el alma de los mártires de la tribulación allá con el Señor. Pensaban y hablaban, de modo que no estaban inconscientes. Después de la muerte física, el alma de los redimidos pasa directamente, inmediatamente a la presencia de Cristo. En Lucas 23:43, en el pasaje de la crucifixión de Cristo, vemos cómo Él le promete a uno de los ladrones que estaba creyendo en Él que estaría con el Señor ese mismo día en el paraíso. En Filipenses 1:23, el apóstol Pablo dice que para él era muchísimo mejor morir y estar con Cristo. Y en 2 Corintios 5:8 dice que era mejor estar, prefería él estar ausente del cuerpo, presente en el Señor. Todos esos son algunos de los múltiples ejemplos que la Biblia nos da de que cuando un creyente muere, este creyente pasa inmediatamente a la presencia de Cristo. ¿Ok? Pasa a la presencia de Cristo, para los que están tomando nota. Ok, entonces, al morir inicia una separación entre el alma y el cuerpo del creyente. En Filipenses 1, versículos 21 al 24, Pablo dice: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y el 23 dice: porque yo deseo partir y estar con Cristo. Partir, el cuerpo mortal es sepultado, y el alma se dirige a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, para los redimidos, para los rescatados por el sacrificio de Cristo, para los elegidos, para los salvos, la separación del alma con su cuerpo se va a mantener hasta que llegue el arrebatamiento. En el arrebatamiento, Cristo va a levantar los cuerpos de los redimidos y sus almas van a revestirse de su cuerpo glorificado, y entonces van a entrar al reino de 1000 años con Cristo. Muy bien, entonces esto se nos habla en primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 17. Esto, la resurrección de los creyentes, da inicio a lo que llamamos en la Biblia, según Apocalipsis 20, la primera resurrección. cuando nuestra alma y nuestro cuerpo se volverán a unir y serán glorificados para siempre junto con nuestro Señor Jesucristo. Como dice que vamos a ser revestidos en el cuerpo de la humillación en un estado de gloria, según Filipenses 3:21, o también en 1 Corintios 15:35 al 40, dice que un cuerpo glorificado como el del Señor. Hasta ese momento, las almas de los redimidos, las almas de los salvos en Cristo, permanecerán en una perfecta y gozosa comunión con Cristo allá en el cielo, en lo que nosotros experimentamos la resurrección del cuerpo. Muy bien. Sé que hay movimientos sectarios que no creen eso, lo comprendo muy bien, y ellos son muy versátiles para malinterpretar y torcer las escrituras para su conveniencia. Bueno, esto es en cuanto al primer subtema de la escatología. El segundo subtema que vamos a abordar es el de la resurrección, que ya mencionamos brevemente. La resurrección, la Biblia nos habla de la resurrección corporal de todos los hombres. Los salvos van a resucitar para vida y los no creyentes o los inconversos van a resucitar para un juicio y castigo eternos. En pasajes como el de Juan 6:39 se nos dice que es la voluntad del que me envió, dice el Señor Jesucristo, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Dice ahí, entonces esa es la resurrección de los salvos que creemos en Cristo. Pero hay otros pasajes como el de Juan 5:29 que dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. En Apocalipsis 20 del 13 al 15 se nos habla de la resurrección para ir a comparecer al juicio del gran trono blanco. Allí van a experimentar juicio y condenación todos los que rechazaron el Evangelio. En Daniel 12:2 también se nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia, para el desprecio eterno. Así que todos resucitamos, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Las almas de los que son salvos al morir, o sea, las almas de los creyentes en Cristo, de los que han experimentado la gracia regeneradora de Dios, de los que han nacido de nuevo, sus almas van con Dios, como ya explicamos, pero los que no experimentan la salvación y no se arrepienten, cuando ellos se mueren, sus almas son guardadas hasta la segunda resurrección. Son guardadas en un lugar de tormento, ya. En Lucas 16, del 19 al 26, se nos menciona esto. Y en Apocalipsis 20, del 13 al 15. Cuando el alma y la resurrección sean unidos para este tipo de personas, en la resurrección de los no salvos, entonces ellos van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco, de lo cual se nos habla en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y finalmente serán arrojados al lago de fuego, al cual ellos eligieron ir siguiendo su pecado y la corriente de Satanás. Como dice en Mateo 25, 41 al 46, que ellos serán arrojados ahí al infierno de fuego que fue destinado para el diablo y sus ángeles. No era para ellos, pero ellos por su pecado se lo ganaron. Ellos van a estar separados, para los que toman nota ahí en el espacio en blanco, separados de la vida de Dios para siempre. ¡Qué triste final! ¡Qué triste final! Ojalá si alguien de ustedes todavía no cree en nuestro Señor Jesucristo, debe de temer lo que le espera y arrepentirse inmediatamente para perdón de sus pecados y poner su confianza en la persona de Dios Hijo Jesucristo nuestro Señor, que murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos para podernos regalar su justicia, para que el día del juicio no tengamos que ser condenados, sino ser declarados perdonados y justificados. Bueno, eso es lo que respecta al segundo subtema de la escatología, la resurrección o las resurrecciones. El tercer subtema de la escatología que queremos mencionar es el subtema del arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que Cristo va a regresar de manera personal, de manera corporal, a la tierra antes de la tribulación. Antes de la tribulación de 7 años. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra antes de la tribulación, va a levantar, va a sacar a su iglesia de esta tierra. Y ahí hay muchos pasajes que tienen ustedes en sus notas, como Juan 14 del 1 al 3, Primera de Corintios 15, 51 al 53, Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18 y 5 del 1 al 11, donde creemos que evidencian y justifican que Cristo va a levantar a su iglesia antes de la tribulación. También en Apocalipsis 2, 10. Entre este acontecimiento y el regreso glorioso de Cristo, es decir, entre el arrebatamiento y luego el periodo de la tribulación y el regreso glorioso de Cristo, allí en ese periodo, mientras la tierra pasa por un periodo de tribulación, los creyentes arrebatados van a experimentar un juicio especial que le llamamos el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio en el cual el Señor Jesucristo va a recompensar a los creyentes según sus buenas obras después de su conversión. ¿Ok? Bueno, de esto se nos habla en 1 Corintios 3, versículos 11 al 15, y en 2 Corintios 5, 10. También en Romanos 14, 9 y 10. Este es en lo que respecta al arrebatamiento de la iglesia. En lo que respecta a la tribulación, subtema número 4, nosotros vemos en las Escrituras que inmediatamente después de que el Señor Jesucristo arrebata a la iglesia, la saca de la tierra, entonces se va a derramar una serie de justos juicios de parte de Dios sobre el mundo incrédulo. Jeremías 37, Daniel 9, 27, 12, 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis 16, todos sus pasajes nos hablan de esos horrendos juicios que esperan sobre la humanidad rebelde. Estos juicios van a llegar a su punto máximo antes del regreso de Cristo a la tierra. Cristo habló de su regreso en Mateo capítulo 24, del 27 al 31, y en el 25, del 31 al 46. También en 2 de Tesalonicenses, versículos capítulo 2, versículos 7 al 12. Cuando Cristo regrese de manera gloriosa al mundo, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar, se van a levantar de entre los muertos. Y también los mártires que murieron durante el periodo de la tribulación van a ser resucitados. Y así se va a completar la primera resurrección. La primera resurrección es lo que llamamos la resurrección de los salvos, y no se refiere a un evento, sino que van a ser diferentes momentos para que se complete esta primera resurrección. Esos años de tribulación sobre la tierra creemos que van a ser 7 a la luz del estudio de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Van a ser años el cumplimiento de la 70ª semana de la profecía de Daniel 9, del 24 al 27. Que también el Señor Jesucristo cita en Mateo capítulo 24 del 15 al 31 y 25 del 31 al 46. Ese es el periodo de la tribulación, los 7 años finales de la profecía de Daniel 9. Subtema número 5, el milenio, que sigue inmediatamente al periodo de la tribulación. Después de que el periodo de la tribulación termine, Cristo viene a la tierra y va a sentarse sobre el trono de David, cumpliendo así la promesa del pacto davídico, esperada desde el Antiguo Testamento. Se sienta y empieza a ejercer un juicio a las naciones. Él juzga a las naciones por el trato que le dieron al pueblo de Israel en la tribulación, y también va a establecer el Señor Jesucristo sobre la tierra, a partir de ese momento, un reino perfecto de 1000 años. En el cual, en ese tiempo, los santos resucitados reinarán juntamente con Cristo sobre Israel y las naciones que sobreviven en la tribulación, y entran al milenio. Así que en ese tiempo sobre la tierra va a haber seres humanos con dos tipos. Los que ya han sido glorificados van a ser el gobierno de Cristo, que va a regir sobre la tierra, más los seres humanos que no han sido glorificados y van a estar todavía reproduciéndose y viviendo sobre la tierra y también experimentando la muerte, mientras los glorificados ya no se van a poder reproducir ni van a poder morir porque ya están en un estado perfecto de eternidad. Muy bien. Entonces van a pasar 1000 años y en ese tiempo, antes de que empiece el milenio, al final de la tribulación, el anticristo y el falso profeta, dos personajes claves durante el periodo de la tribulación. El anticristo va a ser un líder político que bajo el poder de Satanás va a rebelarse uniendo a muchas naciones en contra de Dios y de las cosas sagradas. Y el falso profeta va a ser un líder religioso que con el poder de Satanás va a inducir a la gente a que adoren al anticristo. Bueno, al final de la tribulación, ellos van a ser juzgados por Jesucristo y lanzados vivos al lago de fuego. Durante 1000 años del periodo milenial, ellos van a estar atormentados ahí. Y al final de la tribulación, ellos son enviados al lago de fuego, pero Satanás va a ser atado por 1000 años en el abismo. Y después de los 1000 años va a ser liberado. Y va a ser liberado. Durante el reino de los 1000 años, en ese reinado, ustedes pueden ver toda la lista de versículos en sus notas, ese reinado va a ser el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel. La promesa que ya mencioné y que se vuelve a mencionar en Isaías 65, 17 al 25, Ezequiel 37, 21 al 28, Zacarías 8. Dios les prometió que los iba a restaurar a la tierra que ellos habían perdido por su desobediencia, según las estipulaciones del pacto antiguo en Deuteronomio capítulo 28. El resultado de la desobediencia del pueblo de Israel a los pactos con Dios trajo como consecuencia que ellos fueron temporalmente echados a un lado de la prioridad del plan redentor de Dios, y eso dio espacio para la era de la iglesia. Mateo 21, 43 nos dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca más frutos. Y está hablando de la iglesia. Todo Romanos capítulo 11 nos anticipa la restauración de Israel al estado de privilegio que Dios designó para ellos como nación en los tiempos del fin, en el tiempo del milenio. Pero Dios va primeramente a tener que avivar, despertar el corazón de ellos para volverse al Señor. Hay pasajes en Jeremías 31, del 31 al 34, Ezequiel 36 y en Romanos 11, 25 al 29 que nos hablan del nuevo pacto que Dios va a establecer, cuyo cumplimiento inicial ya se ve en la época de la iglesia, pero cumplimiento pleno espera para Israel en el tiempo de la tribulación y del milenio. El reino milenial de nuestro Señor Jesucristo se va a caracterizar por ser un periodo de 1000 años lleno de armonía, de justicia, de paz, de rectitud, de vida larga. A la luz de Isaías 11, del 1 al 16, también Isaías 65, del 17 al 25 y Ezequiel 36, del 33 al 38. Va a terminar el milenio con la liberación de Satanás, según Apocalipsis 27, para volver a recorrer las naciones, incitar la incredulidad y la rebelión de muchos de ellos. Y al final de ese periodo vendrá el juicio del gran trono blanco, que es el apartado sexto de la doctrina de los eventos futuros, según el resumen que estoy yo presentando. El juicio del gran trono blanco. Después de que Satanás va a ser soltado al final del reinado de Cristo de los 1000 años, según Apocalipsis 27, el diablo va a engañar a las naciones de la tierra y las va a reunir para combatir contra Cristo y contra sus santos escogidos y contra la ciudad amada. En ese momento el Señor Jesucristo va a destruir a todos esos rebeldes. Van a ser devorados por el fuego, a Satanás y todos los ejércitos, según Apocalipsis 29. Entonces Satanás va a ser finalmente arrojado al lago de fuego, donde ya están por 1000 años sufriendo el anticristo y el falso profeta. al lago de azufre, según Apocalipsis 20:10. Después de eso, entonces, Cristo, el juez de todos, según Juan capítulo 5:22, se va a sentar, va a resucitar a los incrédulos de todas las generaciones, desde Caín hasta el último, al final del milenio, y entonces, grandes y pequeños, los hombres serán juzgados en el juicio del gran trono blanco, y ahí ellos van a recibir el resultado de sus obras. Y van a ser juzgados y entregados al castigo eterno consciente en el lago de fuego. En el lago de fuego. Según Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:11-15. Y así, por último, llegamos al último subtema de la escatología que vamos a mencionar en esta hora, que es el del estado eterno. Después del milenio, la libertad temporal de Satanás y el juicio de los incrédulos, los salvos entrarán a un estado eterno de gloria con Dios, después del cual los elementos del cielo y la tierra se disolverán, para los que toman nota, se disolverán, según 2 de Pedro 3:10, y van a ser reemplazados con cielos nuevos y una tierra nueva donde solo mora la justicia. Apocalipsis 20:15 y 21-22. Todo el capítulo 21 y 22 nos narra eso. Después de esto, una ciudad que Dios ha preparado, ha dispuesto, la ciudad celestial va a descender de esos nuevos cielos y se va a asentar sobre la nueva tierra. Y allí van a morar los santos, donde disfrutarán de la comunión con Dios y de la comunión los unos con los otros para siempre, como se nos promete ahí en Apocalipsis 21 y 22. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido toda la obra redentora, entonces entregará el reino a Dios, el Padre, para que en todas las esferas el Dios Trino reine para siempre. Y así se concluye la historia de la redención. El estado en que los creyentes son, cuando los creyentes son arrebatados, cuando un creyente en el tiempo presente muere, su alma se va con el Señor y está en espera de la resurrección, a ese periodo le llamamos el estado intermedio. Pero una vez que sucede la resurrección y termina el juicio final, y los cielos y la tierra nueva y la santa ciudad de Dios ya están en vigencia, viene lo que llamamos el estado eterno. Entonces no hay que confundir el estado intermedio con el estado eterno. Bueno, de esta manera ya hemos entonces cubierto los 7 subtemas de la escatología, que es la décima de las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática. Entonces, en este tema de la escatología hablamos acerca de la muerte, la resurrección, el arrebatamiento, la tribulación, el milenio, el juicio del gran trono blanco y el estado eterno. Y así también damos por término el estudio de la teología sistemática. Vale la pena que usted se dé el tiempo para clarificar bien cualquier duda y que usted pueda también repasar estos temas que son tan importantes para la fe cristiana. Hagamos un repaso entonces de las 10 doctrinas de la teología sistemática según este estudio evangélico. Y dijimos que son la doctrina de las Escrituras, es la primera y la más importante porque de ella se desprenden todas las demás. Es bibliología, teología propia o la doctrina de la persona de Dios, cristología o la doctrina de la persona de nuestro Señor Jesucristo, neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, antropología, número 5, la doctrina del ser humano, amartiología, doctrina del pecado, soteriología, doctrina de la salvación, eclesiología, doctrina de la iglesia, angelología, doctrina de los ángeles, escatología, la doctrina de los eventos finales. Bueno, pues así hemos terminado. Espero que el estudio de este apasionante tema sea de mucho provecho para su vida espiritual. Que Dios le bendiga, es mi deseo y mi oración, y nos vemos en el próximo curso de esta Escuela de Liderazgo Bíblico. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima.